disfrazados repartiendo destrucción. Son fascistas mareados de su fiel constitución. Pretenden gobernar el mundo empuñando un fusil. Y a mí me quema la sangre su manera de vivir. Funcionarios disfrazados repartiendo destrucción, son fascistas mal guiados de su fiel constitución. Pretenden gobernar el mundo empuñando un fusil, y a mí me quema la sangre su manera de vivir. De vivir. Si crees que estás en el punto de mira, acuérdate de mi soldado. Yo seguiré estando libre, tú estarás acojonado. Si crees que estás en el punto de mira, acuérdate de mi soldado. Yo seguiré estando libre, tú estarás acojonado. Acojonado. En mi mente una frase, ven, te invito a caminar. Una escuela derrumbada por orden de un capitán. ¿Cuántos muertos hace falta para financiar tu guerra? Sembrasteis hambre y dolor y os apropiasteis la tierra. ¡La tierra! Si crees que estás en el punto de mira, acuérdate de mi soldado. Yo seguiré estando libre, tú estarás acojonado. Si crees que estás en el punto de mira, acuérdate de mi soldado. Yo seguiré estando libre, tú estarás acojonado. Acojonado.